Amables oyentes, hoy comenzaremos a hablar acerca de los bautistas, de las iglesias bautistas, de las instituciones bautistas, de la historia de los bautistas, de sus convicciones, de sus doctrinas, de sus prácticas. Yo quisiera que ustedes me escuchen sin prejuicios, sino que traten de informarse, porque aunque yo soy un bautista, trataré de ser objetivo, trataré de informarles a ustedes algunas de las cosas más importantes, porque desde luego, si yo me dedicara exclusivamente a la historia de los bautistas, sus convicciones, sus prácticas, etc., pues empezaríamos hoy y terminaríamos dentro de algunos años. De modo que contemplemos con la mayor sensatez y con la mayor claridad algunas cosas que el mundo cree acerca de los bautistas y que es frecuente encontrarlas en algunas enciclopedias y diccionarios que tienen las grandes bibliotecas, las universidades y que no siempre contienen la adecuada información. Por ejemplo, y sin tratar de denigrar a ninguna enciclopedia, a ningún autor, yo tengo en mis manos una enciclopedia respetable que se refiere a los bautistas en términos muy sanos, muy correctos, pero que contiene algunos errores, yo diría unos cuantos errores. Y por eso sería interesante que ustedes me escuchen y podamos compartir algunas ideas haciendo una pequeña crítica benévola de lo que dice esta enciclopedia, que repito, no voy a nombrar para no desprestigiarla, porque en otro sentido es una enciclopedia que tiene mucho valor. Aquí estoy leyendo que los bautistas son una de las principales denominaciones protestantes no conformistas, y que su rasgo característico es la práctica del bautismo de los adultos creyentes por inmersión completa, pues la mayor parte de los cristianos de otras denominaciones son bautizados por aspersión cuando niños. Como movimiento organizado, su origen es reciente, pero afirman que pueden hallarse doctrinas bautistas desde los primeros años del cristianismo. Bueno, este primer párrafo de la enciclopedia tiene un error y tiene una verdad. El error es decir que es una denominación protestante, porque muchos autores coinciden en decir que los bautistas surgieron a partir de la Reforma protestante. A veces algunos bautistas también creen eso, pero es un error histórico. Pues curiosamente, en este mismo párrafo, el autor de este artículo en la enciclopedia dice al final que pueden hallarse doctrinas bautistas desde los primeros años del cristianismo. Es decir, podemos reconocer que los bautistas forman un movimiento cristiano muy antiguo, muy anterior a la Reforma. No lo dice con claridad el autor, porque si buscamos el nombre bautista en las iglesias de los primeros siglos, tal vez no lo encontremos. Y esto se debe a varias cosas. Primero, porque el nombre bautistas es un nombre que le fue dado a las iglesias bautistas, no un nombre que ellas mismas adquirieron por su propia voluntad. Segundo, porque mucha gente mal informada cree que los bautistas fueron fundados por San Juan Bautista. Vez pasada yo estaba viajando a los Estados Unidos y a mi lado estaba sentado un prominente político latinoamericano que era ministro del gobierno de su país. Y empezamos a conversar y él me preguntó de qué me ocupaba yo y yo le dije, mire, yo soy un pastor bautista. Ah, dice, así que usted es uno de los seguidores de San Juan Bautista. Fíjense que un hombre de gran cultura, de nivel académico, de una profunda y vigorosa actuación política, ignoraba que los bautistas no somos discípulos de Juan el Bautista, sino que se nos ha dado ese nombre porque bautizamos a los adultos. Ahora, El artículo de la enciclopedia sigue diciendo que, en particular en Inglaterra, la historia de los bautistas ingleses es muy oscura todavía, aunque hay documentos que prueban el martirio de varios anabaptistas holandeses en Smithfield y otros lugares hacia 1530. Anabaptistas holandeses que fueron a Inglaterra y allí fueron martirizados. Como ustedes observan, se confunde a los anabaptistas con los bautistas, y ya hemos explicado en pláticas anteriores que esta confusión es equivocada, porque los anabaptistas tomaron una dirección y los bautistas tomaron otra dirección históricamente a partir de la Reforma, y tanto los bautistas como los anabaptistas existían ya antes de las reformas. Sin embargo, la enciclopedia dice que en aquel entonces, en el siglo XVI, los anabaptistas eran una de las sectas más desacreditadas entre las que surgieron de la escisión con Roma. Esto no es correcto. Los anabaptistas ya estaban antes de la escisión con Roma. Aparecieron más visiblemente después del cisma. Y en cuanto a los bautistas, insisto en que nada tienen que ver con los anabaptistas, aunque eventualmente hayan tenido coincidencias y algunas personas hayan pasado de un grupo al otro según las circunstancias de su propio tiempo. Hubo fanáticos alemanes llamados anabaptistas, dice la enciclopedia, y aquí tiene razón, que no representaban a todos los creyentes bautistas. Esto también es completamente cierto. Pero luego añade que se opina o se dice que el primer bautista inglés fue John Smith, que murió en 1612, pastor anglicano que fundó hacia 1606 una iglesia separatista en Gainsborough y que después emigró a Holanda en 1608. Todas estas referencias aluden a personas que tenían convicciones bautistas, pero que no necesariamente eran fundadores de esta denominación evangélica o de este grupo de iglesias, cuya historia, amables oyentes, es muy anterior. Pero el tiempo nos ha ganado y volveremos pronto para continuar.